Hay una flor tan linda y tan hermosa que sufre de fragancia. Es mi única ilusión. Era la flor que yo corté con ansia, nomás para guardarla aquí en mi corazón. Como una mariposa, volando sin cesar. La escogí tan linda y tan hermosa, aquella fresca rosa la tuve que cortar. No era la flor la que guardé en mi ser. Era una joven a quien con tanto anhelo vivía pidiendo al cielo me diera su querer. Yo nací en el mundo nomás para adorarte. Y darte mi querer. Porque te quiero con un amor profundo.